Muy buenas noches y bienvenidas todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel y esto es La Fórmula Secreta, en lo que es una edición muy especial porque tengo aquí delante de mí a mis dos queridos amigos de Chintete, Héctor y Rolando. ¿Cómo están, amigos? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, gracias. Y nos recibió música que nos comparten aquí los muchachos de Chintete, el fandango tehuano. ¿Hay algo que quieran decir de esta pieza? Pues nada, es una pieza que nos gusta mucho de los Wilmars, esta banda de Juchitán de Zaragoza. Y nada, solo siento que es una banda que me gustaría escuchar más y me gustaría escuchar en vivo. ¿Todavía andan por ahí los Wilmars, sabes? Sí, sí, me parece que sí, es una banda que es reciente, pero no sé qué tan activa esté en los últimos años. Ah, ya, pues a ver si en algún momento que estemos por allá por Oaxaca podemos cachar a los Wilmars. O si no, los traemos nosotros acá a la ciudad en una de esas. Bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Sobre todo ustedes que han fungido como catalizadores de muchas cosas musicales y tangenciales a la música y al arte. Y de eso vamos a hablar en un momento. Nada más quisiera aprovechar para recordarle a nuestras escuchas que están allá afuera que si están escuchando, se hagan presentes y se manifiesten con un mensajito por las redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o a las redes sociales de la estación, @ibero909 en Facebook y en Instagram, ibero909fm en Twitter, o por WhatsApp al teléfono de la cabina 55 529 2599. Y bueno, ya habrá tiempo para que ustedes den sus redes sociales, pero pues empecemos esta plática por el principio y cuéntenos, amigos, ¿cómo fue que empezó Chintete? ¿Cómo nació? ¿De qué vive? Pues Chintete nace como una especie de iniciativa en donde intentamos mediar de alguna manera el trabajo que se hace desde un proyecto hermano que se llama Yutin Dudi, que sucede exclusivamente en Oaxaca. Una mediación entre esto que se queda solamente en Oaxaca y lo que decidimos como equipo que puede suceder públicamente. Entonces, bueno, al margen de eso, pues es un proyecto que intenta hacer este balance entre la tradición musical, como lo que acabamos de escuchar de los Wilmars, y también cosas más experimentales como lo que estamos organizando de Niblock. Además de pues tener toda esta carga gráfica, ¿no?, que la que se encarga este Héctor, que no sé si quieras hablar un poco de eso. Sí, pues como que ha sido un proyecto en conjunto, siempre lo hemos intentado manejar, tanto por la parte de curaduría y de gente que invitamos a los eventos, como también la parte visual y de comunicación, consideramos que es como muy importante, y hemos intentado mantener la línea pues gráfica de todo lo que se ha hecho, con una inspiración siempre muy tomada de las ciudades, ¿no?, y de lo urbano. Pues tomamos referencias como de menús de cantinas que están pegados en la calle, como bardas de estos pues shows populares de jaripeos o demás, como que la intención es tomar esta estética que pues nos hace entender la ciudad de cierta manera y darle una vuelta de tuerca para pues comunicar lo que queremos, ¿no? Hacer algo más interesante. Claro, y de alguna manera también eso se ve reflejado en los lugares que hemos escogido para presentar Chintete. En el caso de la Ciudad de México lo hacemos en la cantina tradicional La Dominica, que es esta cantina del centro histórico que está en Belisario Domínguez 61. Que recientemente cumplió 100 años. 101 años. 101 años. Y en Oaxaca lo hacemos en el patio de una casa familiar de una tía, en el barrio de Jalatlaco, en Hidalgo 409. Entonces, bueno, como que escogemos estos espacios también un poco poniendo ciertas preguntas sobre la mesa de los lugares donde se deberían escuchar ciertas cosas, ¿no? O con qué debería convivir lo que presentamos. Claro, pues ahorita que decías de la cantina y del aniversario, me parece que cuando fue este aniversario 101 tuvieron un evento y donde la curaduría o la selección de invitados no se limitaba a lo que uno esperaría escuchar en una cantina, ¿no? Sino que estaba abierto a manifestaciones un poquito más, sí, de la música experimental, pero quizás cosas más contemporáneas, pues no propias de un espacio de 101 años, quiero decir. Claro. Sí, siento que es algo, pues sí, que se ha estado intentando hacer desde el comienzo, y que intentamos, bueno, ahora seguir el próximo año con esa línea entre la música tradicional, como lo que presentamos esa vez en el 101 aniversario de la Dominica con Nostalgia Huasteca y con Costa Mi Orquesta, pero también, bueno, con todos estos proyectos que intentamos crear como organización acerca de la música experimental, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora de los 90 años de Phil Niblock. Sí, eso. Perfecto, no, pues muy bien. Sí, decimos aquí siempre en la Fórmula Secreta que el propósito es estrechar los lazos y ampliar las esferas, ¿no? Entonces, sí, no quedarnos siempre como en nuestro patio personal de la música experimental con las personas con las que ya hemos hecho esferas, sino abrirnos también a otras esferas, como sería el caso, por ejemplo, de la música tradicional, ¿no? En ese sentido, ¿dónde establecen ustedes el vínculo o por dónde, cuáles serían como los nodos de contacto entre la música experimental y la música tradicional para ustedes, sobre todo a la hora de hacer curaduría o hacer programación? Creo que viene de una visión crítica acerca de, bueno, de ambas partes, ¿no? Por un lado, el de la música tradicional, en donde creemos que no es algo que se tiene que ver hacia atrás, sino una práctica que en la que existe una responsabilidad en conjunto, ¿no? En primera instancia de las comunidades que muchas veces se encargan de esas tradiciones, pero bueno, también de quienes organizan o que quieren responsabilizarse por organizar ciertas cosas, como en este caso nosotros, pues también es hacerse cargo un poco de investigar o de ver qué es lo que están haciendo esas comunidades o esos géneros en este momento, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta o que me interesa mucho, por ejemplo, es el son guave, que es de la costa de Oaxaca, que pues sonoramente tiene cosas, no quiero decir más experimentales o menos experimentales, pero igualmente interesantes que escuchar un concierto de música contemporánea en ese mismo panorama, ¿no? Claro, cosas heterodoxas, digamos. Claro. Por otro lado, la idea de lo experimental a, no sé, 90 años de Phil Niblock, o de que ya hace 10 años, 11 años fueron los 100 años de John Cage, sí se puede hablar de una tradición y de una normalización y por lo tanto de una visión crítica que tenemos que tener en cuanto a estas disciplinas o a estas prácticas, ¿no? O sea, no pensar que porque estamos haciendo o presentando música experimental estamos presentando algo nuevo o estamos proponiendo una nueva cosa, ¿no? Cuando realmente sí existe un panorama suficientemente grande en donde se puede hablar de una tradición, se puede hablar ya de gente que ha dejado huellas que seguimos históricamente, ¿no? En este momento. Claro, fascinante eso, encontrar lo heterodoxo en lo tradicional y lo tradicional en lo, bueno, en lo identificar la tradición en lo experimental, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que se dio la colaboración entre ustedes dos? Digo, también si gustan hablar un poquito como de su bagaje y de su formación. Ya, pues, Rolando y yo tenemos historia, la verdad, pues nos conocemos desde muy chavillos, en la prepa coincidimos por ahí en alguna escuela de la que casualmente Rolando fue expulsado. ¿Por qué? Pues no, o sea, era una escuela de paga, como de, se hace uniforme con horarios bien estrictos y de que misa obligatoria y demás, y pues aquí mi compa siempre ha sido un rebelde en la... Con las mejores intenciones, ¿no? Y pues nada, como que desde ahí nos hicimos muy amigos y pues entre que empezamos a ir a patinar de chicos o ir a conciertos, como que nos empezaron a llamar atención las mismas cosas, como pues estábamos muy chavos y para nosotros era un juego. Empezamos una marca de playeras cuando teníamos como 16 años, y después pues hubo una ligera temporada en donde como que cada quien agarró su camino. Yo me clavé pues en la universidad, yo estudié diseño gráfico y Rol se clavó pues en la música, en realidad, porque pues tiene una formación académica de música que al final abandonó también pues por convicciones muy muy específicas, pero justo ya cuando terminó esta etapa de la pues de la universidad empezamos a pues a volver a vernos más seguido, y en ese momento Rol tenía esta serie de eventos que se llamaba Umbral, que era pues como estos festivales o conciertos con esta misma intención de presentar la música experimental. Pues por tal o cual razón, después de 50 ediciones, el concepto llegó a su fin. Pero esta idea de seguir dando un espacio pues a todas las expresiones experimentales, que abarque la palabra, poesía, performance, música experimental, música tradicional, etcétera, pues estaba esta espinita y estas ganas de brindar un espacio, ¿no? Y pues ya como que todo el bagaje que traía Rol de pues la gente que ha conocido pues con su chamba, pues él es realmente quien se encarga de la parte curatorial, pero pues entre los dos hemos estado haciendo pues que esto exista, ¿no? Llevando a cabo la parte logística, pues no sé, ir a recoger a gente, conseguir los equipos, armar los escenarios. Al final de cuentas como que todo nació como una intención de colaborar con un amigo y de pues hacer cosas divertidas que nos estaban haciendo pues en el momento en que empezamos, que tampoco tiene tanto. El primer chintete como tal que hicimos fue en noviembre del año pasado, y no hemos hecho ni 10 eventos. Ahora el de Phil Niblo, que este fin de semana será el noveno. Y pues todo ha sido muy orgánico y ha sido muy DIY, muy punk hasta cierto sentido. Lograr hacer las cosas con lo que tenemos a la mano. El deal que tenemos con la cantina La Dominica es muy de compas, como de literal irles a preguntar si nos prestaban el espacio, y a la mera hora nos dijeron que sí. Entonces pues se ha dado una relación también chida con ese espacio. Y pues así ha ido, como que muy de colaboración de compas, de amigos, y pues ha ido creciendo la comunidad, porque pues cada evento que hacemos invitamos a alguien que le llama la atención el concepto, la idea de chintete, y pues como que va más allá de invitar a alguien a presentarse, sino pues compartir después de la presentación puntos de vista, pues ideas, referencias. Va creciendo la comunidad de gente que vamos conociendo. Apenas el mes pasado tuvimos un festival ahí en Oaxaca, en la Sierra Mixteca, y tuvimos dos conciertos, uno en el espacio de Jalatlaco que comentó Rol hace ratillo, y otro concierto en La Dominica para clausurar, y tuvimos como invitados a dos músicos experimentales chilenos, Bárbara García y Rodrigo Araya, que terminaron por convertirse en buenos amigos después de pues compartir con ellos todo este trabajo que tuvieron en el festival, pero pues también las presentaciones, los montajes, sus mismas puestas en escena. Pues la verdad es que pues resulta como muy enriquecedor, ¿no? Conocer a la gente de esa manera, y pues la intención sería seguir por ahí. Claro, igual como comentaba Héctor, pues todo este proyecto ha sido pues tanto orgánico como una especie de colaboración con amigos, con gente que hemos conocido en los últimos años, así como pues gente que nos ayuda también cada chintete, como Carlos Edelmiro, que siempre está ahí en la parte técnica, Juan Pablo Villegas, que también siempre está ahí al pie del cañón ayudándonos. Entonces se ha vuelto como una especie de equipo, familia, grupo de amigos que se juntan ahí en una cantina a organizar cosas, ¿no? Y esto, bueno, se está haciendo un poco más grande con lo de Phil Niblock. Buenísimo, pues antes de cerrar esta introducción, bellísimo todo lo que cuentan. Antes de cerrar la introducción, ¿nos quieren decir de dónde viene el nombre de Chintete? ¿Y el lobo, Héctor? ¿De dónde viene el lobo? Bueno, pues el lobo viene muy de la mano de lo que significa chintete. Y pues chintete es como esta frase que dicen las señoras oaxaqueñas cuando los niños son muy tentones o meten las manos donde no deben o están ahí de metiches, pues es como un ya estate quieto acompañado con un manazo, entonces como ya chintete, ¿no? Ya estate quieto. Entonces de ahí viene también como esta gráfica de pues las manos dándose un manazo. Y pues es algo como muy común en la parte de Oaxaca de donde es rol en realidad. Muy bien, pues tenemos aquí música que nos compartieron. Les late si escuchamos algo y regresamos para platicar de Phil Niblock. Venga. Claro. ¿Qué será? Protruding Cheekbones. Pues ponte la del chintete. Sí, la segunda, la que te envié, sí, Protruding Cheekbones, justamente. ¿Hay algo que quieran decirnos de esta rola? Pues Protruding Cheekbones es la primera canción que escuché de este trío que se llama Carl Gary, que es un trío alemán, me parece, y que tiene esta colaboración con este artista egipcio que se llama Abdullah Miniawi, que está muy chido. Y esta lo grabaron para la versión en línea del festival Le Guess Who en 2020. En Canadá, ¿no? Le Guess Who es no, Canadá. Es en Holanda. En Holanda. Buenísimo, pues vamos a escuchar entonces esta versión en vivo de Protruding Cheekbones de Kyle Gary en colaboración con Abdullah Miniawi, una recomendación de Rolando y Héctor de Chintete que nos están acompañando esta noche en la Fórmula Secreta. Saludo a Edgar Bennett que está por ahí escuchando, saludo a Itan Dewey García también que nos dice saludos, arriba Oaxaca, tradición musical y carga gráfica para seguir dando pie a la cultura. Y no podría estar más de acuerdo. Recuerden que este sábado, digo, además de lo que nos van a compartir ahora nuestros amigos de Chintete, tenemos también la celebración de aniversario de la Fórmula Secreta de Punctum Stans y de Sur, el Museum Sonorum. Empieza a las 4 de la tarde en Colima 159 y nos va a dar mucho gusto verles por ahí con música, con cine en vivo y otras sorpresas. Pero por lo pronto vamos a escuchar a Kyle Gary y Abdullah Miniawi y regresamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 9. Ibero 90.9. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ya estamos de regreso en la fórmula secreta por Ibero 90.9 en compañía de Rolando y Héctor de Chintete, que nos honran con su visita esta noche. Estábamos platicando hace ratito antes del corte sobre el origen de la iniciativa de Chintete, de su ethos a la hora de curar y de programar, del nombre y otras cosas, pero pues ahora vamos a pasar a hablar de lo que se viene. Saludos a Abraham Dry, que justamente nos escucha desde Oaxaca. Y saludos a todas las escuchas silenciosas de allá afuera. Ahora sí, amigos, Phil Niblock, el minimalista olvidado. ¿Qué va a suceder este fin de semana? Pues sí, como comentábamos fuera del aire, es un proyecto que ha tomado sus años. O sea, ha tenido muchas personas involucradas que aparecen y no aparecen en escena este sábado. Este proyecto es básicamente una celebración de los 90 años de vida de Phil Niblock y sus casi 55 años de trabajo. Para quien no lo conoce, Phil Niblock es uno de los compositores más importantes de la escena americana, así como John Cage, uh-huh, o Alvin Lucier, Pauline Oliveros. Uh-huh. Phil Niblock es importante por varias razones. La primera es porque es uno de los pioneros, o quizás el pionero, de este género de la música experimental llamado drone, en donde pues es característico por la utilización de armónicos y notas muy tenidas, uh-huh, o sostenidas. Pero también por su trabajo, como videoasta. Y qué es lo que vamos a presentar en esta ocasión, que tiene esta obra que hizo de 1973, me parece, o 71, desde el 73 hasta 1991. Niblock viaja por todo el mundo grabando a gente trabajando. Y pues todas sus obras de esa serie es grabar las cualidades del trabajo alrededor del mundo. Niblock está en México entre 1973 y el 75 y graba, me parece que cinco películas, las cuales tres mostraremos en una instalación a tres pantallas este sábado. Entonces, bueno, es un evento muy muy importante por esta razón, porque bueno, igual es una manera de celebrar a este gran compositor, pero también un buen amigo de algunos años atrás, y que bueno, además nos acompaña otras personas de Nueva York, y cabe mencionar que este evento se hace en colaboración de muchas instancias, Other People siendo una de ellas, mm-hmm, esta disquera liderada por Nicolas Jaar, con quien bueno, llevamos un par de años trabajando, esta productora que se llama Fantasía, de Benjamín Ocaraza, a quien, mm-hmm, le mandamos un saludo, El Arenero, un laboratorio de arte contemporáneo que es quien alberga este evento, y también Radio Nopal, quien nos estará apoyando en distintas instancias los próximos días. Pero bueno, quizás Héctor nos puede ayudar a mencionar los artistas y un poco más de información de lo que vamos a presentar el sábado. Perdóname, Héctor, esta obra visual que comentas, que de Phil Niblock, que van a traer, además está proyectada en 16 milímetros, ¿correcto? Bueno, fue grabada originalmente en 16 milímetros. Ahorita son reproducciones digitales. Se hizo un máster digital en unos laboratorios en Nueva York, y se está trabajando con esta versión remasterizada de los filmes. Buenísimo, pues sí, una buena oportunidad ahí para ver, digo, además de saber más de Phil Niblock, que este músico tan importante y tan subterráneo, también para ver pues cosas quizás un poquito no tan habituales, ¿no? Digo, bueno, lo digo porque yo sé que las escuchas de la Fórmula Secreta se mueven en los circuitos del cine, pues, menos central, entonces es el tipo de cosas que creo que podría interesarle a nuestras escuchas. Ahora sí, Héctor, perdóname, te interrumpí. Claro, no te preocupes, para nada. Pues sí, las proyecciones de los videos de Phil son casi que nuestro acto principal de la noche, pero no por eso demeritamos para nada a ninguno de los invitados que tenemos para acompañarnos en el evento. Va a estar con nosotros Katherine Liberovskaya, acompañada de Milo Tamés, este percusionista, gran percusionista mexicano. Van a tener un acto en vivo ahí los dos colaborando. También pudimos invitar por parte de Other People también a Patrick Higgins, que me parece que va a ser un solo de guitarra, ¿no? Además, pues vamos a tener también un performance bastante interesante por parte de Manfred Werder, un querido amigo que lleva unos años radicando aquí en México, pero es buen amigo del proyecto, y también tiene una obra muy muy interesante pues alrededor de la composición, la literatura y demás. Y este día pues nos va a presentar parte de un performance que lleva pues muchos años trabajando. Es una pieza de 4,000 páginas, y el día de el sábado va a presentar la página 999 y 1,000. Entonces va a estar bueno también. Vamos a tener una colaboración por ahí también con Carolina Vélez y Raquel Salgado. Va a haber música experimental y un poco de danza buto al mismo tiempo, en un acto bastante, bastante interesante. Y pues para amenizar y darnos como una pausa sonora y visual también entre cada uno de estos actos, tenemos a dos grandes invitados, a Arturo Castillo, el padre, le mandamos un abrazo desde acá, y a Juan Pablo Villegas. Ellos dos nos van a estar ayudando a pues hacer selección musical y a poner rarezas mexicanas de su archivo personal entre estos actos. Y bueno, pues básicamente este es el como que el line-up y la gente que vamos a presentar este sábado en el Arenero. Y pues eso, justo el Arenero está cerquita del Ángel de la Independencia sobre Reforma. Es una entrada que no es muy vistosa por fuera, pero no hay pierde porque es un sótano. Y pues bueno, ahí van a saber cómo llegar. Buenísimo. ¿Y a qué hora empieza? Comenzamos a partir de las 6 con la selección de Juan Pablo y Arturo, y a partir de ahí estaremos quizás hasta pasada la medianoche, un poco. Muy bien, pues ahí vayan todas las escuchas de allá afuera al Arenero. ¿Tenemos la dirección por ahí? Claro, sí, claro. Es Paseo de la Reforma número 408. Paseo de la Reforma número 408, el Arenero, ahí en la colonia Juárez. En la colonia Juárez. Y es un laboratorio para el arte contemporáneo, y a quien agradecemos por albergar este proyecto. Perfecto, buenísimo. Pues ahí tienen nuestras queridas escuchas la información práctica del homenaje a Phil Niblock, que va a tener lugar este sábado, donde además, pues como bien dicen aquí mis amigos, pues se va a poder ver la obra fílmica de Phil Niblock, que quizás por primera vez, quiero pensar, en México? Pues se ha podido ver en otras ocasiones, quizás en espacios ahí reducidos, pero no de esta manera. La manera en cómo lo proponemos de la instalación a tres pantallas es un poco recordando cómo él trabajó en todos estos eventos de danza durante los años 60 y 70, porque él acompañó a muchos coreógrafas y bailarinas. Él de hecho llega a la música experimental por todo su trabajo como de ese lado. Trabajó con Yvonne Rainer, con Tisha Brown y quizás con Deborah Hay también. Entonces él, un poco por querer acercarse a los cuerpos de bailarinas en el sentido coreográfico, es que llega al video como una manera de acercarse a estos cuerpos sin necesidad de transportar tanta infraestructura como lo hace una compañía de danza, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, él tenía todo su equipo y además de ser una persona que es un pionero en el drone, también es un pionero en los performances intermedia o multimedia, porque utilizaba, bueno, su propia música, las grabaciones que él hacía en vivo a manera de instalación, y que es un poco lo que intentamos recrear esta noche, ¿no? Con ayuda de, bueno, Experimental Intermedia y con la Red Nacional de Arte, que nos ayuda a que suceda esta instalación esa noche. Buenísimo, pues sábado 23, Paseo de la Reforma 408, Colonia Juárez, en homenaje a Phil Niblock en El Arenero, un evento de Chintete. Deslate si escuchamos una rola y claro, seguimos platicando. Venga, sobre este señor. ¿Qué tenemos por aquí? Antorcha. Sí, claro. Esto es un es una de las canciones que yo conocí por Juan Pablo Villegas y por Arturo Castillo, el padre, que para quien no conoce a Arturo Castillo, es una de las figuras para mí fundamentales del underground mexicano, quien se dedicaba a vender tapes en el Chopo en los 80. Él fue una de las primeras personas que trae a Cocteau Twins, a Coil, a, no sé, a Tuxedo Moon y a todas estas bandas que las vende, pues, en tapes, y tuvo varias tiendas como Noise Department, Solo Art, y bueno, por ahí sigue caminando en las calles de la Roma y la San Pedro de los Pinos. Muy bien, pues le mandamos un saludo, si es que de pura suerte estuviera escuchando. Padre espiritual de la fórmula secreta, sin duda, bueno, y me imagino que de muchas otras cosas. Claro. Vamos a escuchar entonces Maldita Burguesía en la fórmula secreta, una recomendación de los amigos de Chintete, y regresamos a seguir platicando aquí en Ibero 90.9. Es la burguesía, con sus bombas atómicas, con sus guerras bacteriológicas, con su aparato de represión, la que se empeña en propagar que el anarquismo constituye la más macabra expresión de la violencia. Para no dar lugar a equívocos, es preciso aclarar que no existe una teoría del anarquismo violento. El anarquismo es un conjunto de doctrinas sociales que tienen por fundamento común la eliminación de la autoridad coactiva del hombre sobre el hombre, y sus partidarios se reclutan, en su mayoría, entre las personas que repudian toda forma de violencia y que no aceptan esta sino como medio de legítima defensa. Maldita burguesía, cuántos pesares has de sufrir. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Pero el obrero con decisión va preparando la revolución, y a cada infamia gubernamental surge un serio un artal. Venga pronto la anarquía, venga ya la libertad, que cuando llegue ese día será la vida felicidad, que cuando llegue ese día será la vida felicidad. Maldita Burguesía de Antorcha nos traen nuestros amigos de Chintete. Para quienes creemos convencidamente que en aquel remoto momento del mundo en el que no nos habíamos decidido todavía y el anarquismo parecía una opción viable, bueno, pues tomamos la decisión que no era, ¿no? Así en general en el mundo. Pues cuéntenos, amigos, ¿de dónde viene el interés por el trabajo de Phil Niblock? ¿Cómo llegaron a él? ¿Cómo podríamos entrarle y por qué? Personalmente he tenido la fortuna de conocer a Phil Niblock desde hace más de 10 años. Y de hecho, bueno, tuvo todo un proceso para poder traerlo aquí. Fui a verlo a su estudio, a pedirle permiso. Él cumple 90 años en 2 semanas. Entonces, estábamos planeando todo para que estuviera aquí con nosotros en México, pero por cuestiones de salud no logramos que llegara a estar acá. Pero sin duda, además de todo esto que hablamos de ser el pionero del drone, de tener más de 55 años de trabajo con gente de la danza, de la música, creo que uno de sus trabajos que es poco valorado y creo que es algo que es parte de lo que hace Chintete, es su trabajo como gestor. Y que siento que es totalmente una parte de su práctica artística, ¿no? El levantamiento de una institución como Experimental Intermedia, que ha tenido a gente desde Arthur Russell hasta, pues no sé, Aki Onda ahorita, o cualquier tipo de músico experimental que te imagines, de Japón, de Latinoamérica, de Europa, ha pasado por el estudio de Phil. O se ha quedado a dormir, o Phil los ha visto a algún concierto. Es alguien que sigue saliendo a los conciertos de Nueva York, ¿no? Entonces, se me hace una figura, importante, ¿no? Que siga existiendo alguien de ese calibre de figura histórica, pero con los pies en la tierra, yendo a conciertos, siguiendo haciendo música, haciendo tours a los 90 años. No sé, se me hace alguien increíble y que me gustaría llegar a los 90 años haciendo algo así, ¿no? Sin duda. Sí, eso, ¿no? O sea, honestamente, además de pensar firmemente que es uno de los grandes compositores de la avant-garde de los últimos 60, 70 años, siento que es una figura como ser humano, como persona increíble y que pues está muy bien celebrar a alguien así. Claro que además es una cosa muy importante que hablamos seguido, que es la importancia también de pues operar como catalizador, ¿no? Porque la figura del artista ermitaño de vanguardia que no se relaciona, pues está muy bien, pero también está muy bien la figura del artista que funciona como catalizador, ¿no? Más allá de la propia producción, de establecer lazos entre cosas que están sucediendo, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, justo Chintete y bueno, su hermano mayor o gemelo, Yutin Dudi, están pensados como estas esculturas sonoras sociales, ¿no? Uh-huh. Esta manera de entender la gestión, la curaduría y la investigación como una forma artística, ¿no? Y donde el hacer un evento pues tiene justamente no el peso de hacer una producción material, pero sí una producción en donde el arte reside en las relaciones sociales, en la creación de un evento, en la comunicación de dicho evento, ¿no? Entonces, por ahí sí nos importa pues revalorizar las personas que lo han hecho antes que nosotros, en este caso Niblock. Claro, por supuesto. Sí, no, importantísimo. Yo creo que siempre que aparecen figuras así, pues habría que encontrar en eso, en esa tradición, pues un marco de metodológico para nuestra propia labor, ¿no? De difusión o de curaduría o de programación o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Pues muy bien, amigos. Tenemos más música. ¿Les late si escuchamos algo más? Sí. ¿Con cuál nos vamos? Bueno, ponemos Tras de Ti. Por supuesto. ¿Quieren decir algo de esta rola? Esta rola de Eduardo Mateo. Quizás después. Va, pues escuchemos entonces Tras de Ti y regresamos a la fórmula secreta a seguir platicando con los amigos de Chintete por Ibero 90.9. Tras de ti quedaba, me vi, miraba la nada, sentí que te iba yendo. Sola y sintiendo qué miedo es tiempo. Lluvia en tus cabellos por ti y noches oscuras de mí te vi llorando. Pensando siempre el pasado. Si tú te quedas, te estás matando y en los hoyosos te vas quedando. Luego sentías tu alma la mía y esa mirada te va llevando. Tras de ti quedaba, me vi, miraba la nada. Sentí que te va yendo, sola y sintiendo que miedo es tiempo. Si tú te quedas, estás matando y en los hoyosos te vas quedando. Luego sentías tu alma la mía y esa mirada que va llevando. Estamos escuchando Tras de Ti, de Eduardo Mateo. Tiene una historia ahí bastante interesante. ¿Nos la quieres contar, Rol? Sí, claro. Estamos escuchando el disco, bueno, una parte del disco Mateo, Solo Bien Se Lame, que es, me parece, el primer disco de Eduardo Mateo. Y pues es una época un poco loco de este cantautor. Él viaja, me parece que a Argentina, a grabar este disco. Y deja todo a la mitad. Cuando graba así como ciertas tomas, él regresa a Montevideo y deja al ingeniero ahí con toda la información. Y este disco un poco pues se hace a través de la escucha del ingeniero, ¿no? Si lo escuchan, y si les gusta la música, pues se pueden escuchar así cómo se equivoca y cómo vuelve a comenzar y cómo, bueno, deja todos sus errores. Es muy lindo el disco. Fascinante. Pues muy linda la rola, la verdad. Nos dice acá por el Twitter nuestro amigo Abraham Dray de Oaxaca, justamente, que más bien les pregunta a ustedes si encuentran semejanzas entre el trabajo de Phil Niblock y el de Daphne Oram, como precursoras de la música electrónica. Pues siento que son de épocas un poco diferentes, aunque sí, seguramente se parecen mucho en el desarrollo como de un lenguaje experimental a través de las máquinas o a través de instrumentos pues que propone el siglo XX, ¿no? Sí, Daphne Oram es una de las grandes compositoras de los estudios de la BBC en los años 50. Mm. Entonces, bueno, para quien no la conozca también está interesante conocer su trabajo. A lo mejor lo del trabajo con el material fílmico, quizás también, ¿no? Esta claro. cosa que hacía de la música óptica sobre cierta... Sí, totalmente, ¿no? Esa relación con el mundo de lo visual y... Totalmente. Pues muy bien, amigos. ¿Quieren compartir con nuestras escuchas sus redes, sus datos de contacto para que puedan estar ahí pendientes de los eventos que vayan saliendo de Chintete? Claro. Nos contaba Héctor hace un momento de... también del elemento gastronómico de Chintete. Bueno, sí, algo que se nos pasó comentar hace ratillo es que no nada más le damos espacio pues al arte como tal, ¿no? También creemos que la comida y el aspecto gastronómico en especial de Oaxaca y la cocina mixteca pues está muy desconocida hasta cierta parte, y le hemos dado también como un escaparate en cada uno de los eventos que hemos hecho, tanto en Jalatlaco como en la cantina La Dominica. Y siempre tenemos a la oferta de todos las personas que nos acompañan comida típica de la Mixteca. Parte de, pues como del colectivo que tenemos de gente que comentábamos hace rato que llevamos a cabo los eventos, está también Clarita, que pues es la mamá de Rol, pero más allá de ser su mamá, ella tiene como una exploración muy profunda alrededor de la comida mixteca. Ella pues lleva toda su vida cocinando comida tradicional mixteca y nos ayuda pues a dar un poquito de esta comida a toda la gente que nos acompaña. Hemos tenido el evento que platicábamos hace rato de los 101 años de La Dominica, fue también una noche de pozole mixteco. Entonces pues la gente fue sí al evento, pero también pues a comer el pozole mixteco, ¿no? Que quien no lo conozca, pues es como muy distinto al pozole tradicional, tiene menos caldo, le ponen molito encima, lleva costilla, es una cosa muy muy rica. Y pues así nos han deleitado con tostadas de chile ajo. El último evento que tuvimos la semana pasada, hace un par de semanas, tuvimos una colaboración con Natán, un buen amigo que tiene un proyecto que se llama Masa Pasta Bar. Es un buen amigo también. A hacer pues pasta fresca, y tuvimos una colaboración interesante en donde pues Cocina Hierba Santa es el nombre del proyecto de Clara. Tuvo una colaboración con Natán, e hicimos, bueno, ellos se rifaron unos ravioles con mole amarillo de la Mixteca, entonces una mezcla interesante. Este sábado no vamos a tener oferta gastronómica, pero los invitamos también a los demás eventos que hagamos. Si tienen ganas de probar algo diferente y muy rico, pues en Chintete lo podemos encontrar. Excelente, pues lamentablemente nos acercamos al final de este programa. Muchas gracias, amigos, por venir. Estuvo muy muy bonita la plática. Por favor, no dejen de ir al homenaje a Phil Niblock y las actividades en torno a esto que va a suceder este sábado. Un saludo para toda la Mixteca, y tenemos aquí el Chintete Grosero del conjunto New Davi que nos comparten ustedes. Y mientras lo escuchamos, ¿les parece si comparten con nuestras escuchas sus redes sociales para que puedan estar ahí al pendiente de las actividades de Chintete? En Instagram pues compartimos todos los eventos que hacemos con pósters. Nos encuentran como @chintete con 3 es al final. Y bueno, a mí en Instagram me encuentran como @soquerone, SOCKERONE. ¿Y a ti, Rol? Como @RHG, así como con letras. Así como suena. Bueno, no ya sé, seguro no me van a Rolando encontrar. Hernández, búsquenlo en Instagram como Rolando Hernández, por ahí nos vemos. Sí, ahí de todas formas lo compartimos en nuestras redes sociales, @lifesecreta909. Muchas gracias, amigos. Nos vemos a ustedes por el espacio. Por aquí, este espacio es de ustedes para cuando quieran venir a compartirnos cosas. Y nos vemos el sábado, ya sea en... las actividades de Phil Niblock o en el Museum Sonorum, el evento de aniversario. O en los dos, para quienes sean muy rápidas o que tengan el don de la ubicuidad, pues nos vemos en las dos. Yo soy José Luis Rangel y esto fue La Fórmula Secreta. Adiós. sabes.